Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa, proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Sí, yo he visto un programa de televisión de aquella época, una especie de, no te digo de almuerzo, era una especie de sobremesa después de un almuerzo, pero en esa mesa generalmente se juntaban gente que era más o menos importante o interesante. Y entre ellos estaba este personaje que al salir del estudio, como yo había despotricado, como hacía siempre, yo soy medio kamikaze, sí, ¿no? Contra el golpe militar y todo ese tipo de cosas, habría ocurrido el golpe de Onganía en el 66, me invitó a tomar un café con esa mirada espantosamente penetrante que tenía. Era un hombre muy grande, y muy grande me refiero de físico, y cuando uno lo miraba era como que le daba miedo, y sobre todo que a mí esa clase de monstruos, yo siempre he tenido un enorme respeto por las personas que me han enriquecido la vida en cuanto a lo que han hecho, lo que han dicho, lo que han escrito. Claro. Entonces para mí era un monstruo sagrado, y que ese hombre me invitara a mí, que era un chiquilín todavía, a tomar un café, me parecía una cosa impresionante. Claro. Y cuando fuimos a tomar el café, ahí fue donde retándome, me dijo que por qué, en lugar de despotricar tanto en televisión, que 10 minutos después nadie se iba a acordar, claro, no escribía eso que pensaba. Y cuando yo le dije que yo no era escritor, me dijo, yo ya lo sé eso, me dijo, vos sos músico, escribilo como músico. Claro. Escribí música, me dijo. Y eso, pero no fue lo que me dijo, sino la manera como me lo dijo y cómo me miró. Sí. Y eso me impulsó a escribir El Grito, y después las cosas que siguieron, por supuesto. Yo te diría que los hombres de mi generación tuvimos el raro hoy, ¿no?, y el inmenso privilegio de estar en contacto permanentemente con personajes de esta catadura intelectual y moral. Entonces esos tipitos a mí me enseñaron todo lo que yo hice en mi vida después. Es decir, fueron realmente hombres que formaban gente hasta con una frase. El único contacto personal que tuve con Carrucci fue ese, pero después de esas 2 horas de charla no lo vi nunca más. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Jorge López Ruiz fue uno de los talentos musicales más versátiles de la Argentina. Como bajista, compositor, intérprete y arreglista, ha trabajado en muchos géneros, incluido el jazz, el pop y las producciones teatrales y largometrajes. Al igual que muchos de sus colegas artistas de finales de los 60 y los 70, Ruiz se encontró cada vez más en desacuerdo con el devenir político de Argentina y gran parte de Sudamérica. La lucha política en todo el continente se volvió cada vez más violenta a medida que los sucesivos golpes militares y de extrema derecha tomaron el control del país. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Buenos Aires Jazz, que Jorge López Ruiz lanzó en 1961. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Buenos Aires Jazz, que Jorge López Ruiz lanzó en 1961. Claro. Cuando yo empecé a tocar, que era un chico de 15 años, sí. Y tocaba en la jam session de un abogado de acá de Caballito, donde nos juntábamos para, éramos unos atorrantes que tocábamos, por supuesto, muy mal, recién empezábamos a agarrar un instrumento. Sí, claro. El tipo que se sentaba al lado mío tocaba trompeta era Julio Cortázar. No me digas. Que tocaba tan mal como yo, y él se divertía mucho porque le encantaba. Claro. Y después la abandonó, no la tocó nunca más, no le dio más bola, pero porque obviamente se fue de la Argentina, pero además la trompeta se la podía haber llevado. Pero es que él no iba a ser músico, más bien, iba a ser el fenomenal escritor que fue. Claro. Lo lindo de eso no era que tocáramos juntos, pero él era un hombre, tenía la edad de mi mamá, ahora era un hombre ya mayor, sino que cuando terminábamos esa jam session, nos íbamos a un café y nos poníamos a charlar. Podemos a charlar es una manera de decir, el que hablaba era él. Y si bien uno no tenía conciencia todavía de que eso era Cortázar, porque además Cortázar todavía no era todo el Cortázar que fue después, claro. De todas maneras la bajada de línea de él pegaban muy fuerte, ¿viste? Muy, muy fuerte. Entonces, si uno no aprovechaba para aprender de esos personajes, era como un estúpido. Claro. Y yo tuve el privilegio de, te digo, yo te podría nombrar, no sé, 30 de esa catadura. Claro. Y eso es un privilegio infinito que hoy no es tan común, te voy a decir. Buenos Aires Jazz fue lanzado originalmente en 1961 en el sello RCA Vic como el álbum debut de López Ruiz. Junto a él están Roberto Fernández a la trompeta, Rubén López Furt al piano, Pichi Massey a la batería y un joven músico llamado Leandro Barbieri en saxo tenor. La importancia de ese disco radica en la fantástica música contenida en sus surcos, donde se destaca la influencia del bebop y el cool jazz, corrientes que impregnaban la música de aquellos años. Pero por sobre todos los condimentos estilísticos, predomina en el disco un sabor latino que hace tan personal en su sonido al jazz argentino. Hay dos cosas que pasan con los músicos jóvenes de cualquier género, no solo del jazz, ¿eh? Lo primero es que los chicos jóvenes, yo digo chicos porque para mí son todos chicos, y lo que les pasa, no tiene culpa a ellos, ninguna culpa a ellos, es que primero no tienen calle, porque calle no hay más, se terminó la calle. Y lo segundo que les pasa, como no tienen calle, no conocen las esencias. Y además, nosotros, en mi generación, tocábamos de lunes a lunes, mañana, tarde y noche, sin parar ni domingo ni feriados. Y ellos tocan cuando pueden, una vez cada tres meses. Entonces, el aprendizaje, después de salir del conservatorio, el aprendizaje vital, que es el aprendizaje, yo digo, del pescante, ¿viste? Ese no lo pueden tener como nosotros, es imposible. Claro. Y eso no es culpa de ellos, eso es la situación que vive el país y el mundo, ¿no? Esto es así. Claro. Por ejemplo, yo ahora estuve, justo antes de hacer El Grito, el 22 de diciembre, había estado en Europa haciendo la otra obra, sí. Bronca, Buenos Aires, en Milán y en Lugar. ¿Qué pasa? Los músicos que de allá son músicos que funcionan de la misma manera que funcionábamos nosotros acá antes. O sea, están todo el tiempo tocando, todo el santo tiempo, tocando no solamente la música que les gusta, pues, en este caso los músicos de jazz tocando jazz, está tocando toda la música que haga falta para ganarse la vida. Claro. Y eso es un aprendizaje que hoy no se puede hacer. Hoy acá los chicos tocan eso que saben tocar y nada más. No pueden tocar otra cosa. En cambio, nosotros, y ellos allá en Europa por lo menos, tienen que tocar todo lo que hay. Claro. Entonces termina de tocar un concierto de ella, va a tocar una ópera, qué sé yo, ¿viste? Claro. Entonces eso te abre la cabeza, te abre el mundo de la música de otra manera que hoy acá está faltando. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. A las 2 de la mañana en Corrientes y Esmeralda había más gente que a las 2 de la tarde. Claro. Siempre, claro. Pero no los sábados. Sí. Los lunes, los martes, los miércoles, cuando fuera. Y comparado con lo de hoy, tenía muchísima más calidad. Aún las orquestas más populares, suponete, yo te puedo hablar de la cosa más horrible que he escuchado en mi vida como música, que eran las orquestas de tango de D'Arienzo o de Angelis, eran horribles, ¿no? La gente eran los punteros, digamos así, en los bailes. Sí. Eran terribles, sí, pero eso comparado con lo que suena ahora, eran Leonard Bernstein y la Sinfónica de Nueva York. Claro. Era completamente distinta la exigencia. Junto a su impresionante carrera como músico y técnico de grabación, López Ruiz fue el director del sello discográfico Trova, un sello argentino líder que publicó grabaciones de artistas icónicos argentinos como Astor Piazzolla. López Ruiz también dirigió una segunda vida exitosa como académico, siendo doctor en música de la Universidad de Columbia Pacific. También ocupó un puesto de responsabilidad en el Instituto de Investigación Aplicada y Ciencias Sociales de Londres. Thank you. bronca vino a raíz del Cordobazo, y después hubo otra obra que se llamó Coraje Buenos Aires, ya en el 70 y algo, ponerle 72, yo no me acuerdo exactamente, pero que los másteres de esa obra en la RCA, que es donde lo habíamos grabado y si tenía que editar el disco, quemaron los másteres porque tuvieron miedo de la AAA. Sí, terrible. Sí, sí. Así que eso no quedó nada porque se quemaron. Era como una continuación, sí, claro, un concierto para recitante, coro, solistas. Y eso, bueno, eso desapareció. Sí. Y después hice, en el antes de irme a Estados Unidos, pero ya sin texto, en el 77 o 78, hice en el Teatro San Martín durante una semana una obra que se llamó Un Hombre de Buenos Aires, que a propósito de que me iba, y ya sabía que me iba a ir, y ahí en esa obra participaron todos los super músicos de Buenos Aires de ese momento, desde Saluzzi, pasando por Buenos Aires 8, era toda una fusión entre tango, folclore, candombe, jazz y lo que viniera, donde estaban todos los más fabulosos músicos de Buenos Aires de ese momento. ¿Estás escuchando Luz para Mundos Remotos? Hoy, el disco Buenos Aires Jazz, que Jorge López Ruiz lanzó en 1961. Como un hábil y sensible contrabajista y compositor, López Ruiz escribió música para más de 60 películas y 40 y tantas obras de teatro. Su lista de colaboraciones musicales es impresionante e incluye el trabajo con Tony Bennett, Nat Cole, Ella Fitzgerald y João Gilberto, así como figuras argentinas de jazz como el baterista Pichi Massey y el saxofonista Horacio Chivo Borraro. Cabe destacar que entre los años 1967 a 1970 fue el arreglador y director musical de Sandro en el sello CBS y siendo en esa época el único responsable de la orquesta. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estábamos con Alberto Favero, que Favero escribió un año después que yo hice El Grito, escribió La Sweet Train, famosa. Claro, que también se presentó ahí en Milán, ¿no? Ahí, hicimos juntos esas dos cosas. Y resulta que era por primera vez en uno de los cuatro teatros más importantes del mundo, como es el Piccolo Teatro de Milán, la Sala Strehler. Éramos los dos primeros argentinos que pisábamos ese escenario, donde estuvieron desde Brando para abajo el que vos quieras. ¡Qué bárbaro! Y estábamos, se nos temblaban las piernas, viejo. Claro, claro. Era, qué sé yo, una cosa de loco. Sí. Thank you. Desde finales de los 60 hasta los 70, la producción personal de López Ruiz fue prodigiosa y lanzó numerosas grabaciones, incluyendo El Grito, 1967, Bronca, Buenos Aires, 1971, De Prepo, 1972, Viejas Raíces, 1975, Viejas Raíces 2, 1976, y Un Hombre de Buenos Aires, 1978. Mira, yo estuve trabajando muchos años en Estados Unidos y sí, trabajé un año y medio en una comunidad intelectual negra. O sea, yo hice una obra, una comedia musical con un escritor negro en el teatro negro más prestigioso de Estados Unidos. Ajá. Que no es en Nueva York, sino en Cleveland, en Ohio. Se llama Caramu House. Y allí tuve la oportunidad, conviviendo con ese grupo de 170 o 180 negros, de aprender un poco, mucho, claro, de lo que, digamos, era como completar lo que yo ya conocía de su cultura, pero mucho más profundamente, muchísimo más profundamente. Sí. Y no encontré nunca, así bien encontré composiciones clásicas de Duke Ellington que no se han difundido jamás, sí, composiciones de música clásica de Duke Ellington, pero nunca, jazzísticamente, nunca encontré nada que tuviera un formato cíclico como este. Claro, sí, sí. Eso sí, no quiere decir que a lo mejor no exista, pero yo te digo, yo no lo conocí ni lo encontré nunca. Sí. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Buenos Aires Jazz, que Jorge López Ruiz lanzó en 1961. Y ahora, una intervención disruptiva. Di chi nasci sto mondo sventurata, da pena fanni mala fu cresciuta, me madre mi dicia figlia benata. Figlia che di nessuno fu stamata, di tutte disprezzata, di tutte malvoluta, pazienza figlia mia sventurata, di luce lo verrà, qua ti aiuta. Thank you. En el disco que estamos escuchando hoy, Buenos Aires Jazz, acompañaron al contrabajista Jorge López Ruiz, Pichi Masay en batería, Rubén López Furz al piano, Roberto Fats Fernández en trompeta y Leandro Gato Barbieri en saxo tenor. Sí, ¿no? Me invitaron para tocarlo ahí con una orquesta fantástica que se llama Chivita Jazz Orchestra, que yo no conocía, porque nosotros a veces somos ignorantes de muchas cosas que no pasan en Estados Unidos, ¿no? Claro. Resulta que el maestro, que es el director de la orquesta y el director de ese... Hay una especie de conservatorio de música que es más grande que la Berkeley, si te descuidas. Es impresionante, sí. El edificio y las instalaciones que tiene y la cantidad de alumnos, es una locura. Uh-huh. Que lo dirige un maestro que se llama Enrico Intra, sí. Que tiene además tiene mi misma edad, pero parece más joven que yo por la energía que tiene. Y que es un músico directamente, me asombró, un músico espectacular. No te explico cómo toca el piano, es una cosa impresionante. Tiene montones de CDs grabados tocando jazz con todo el mundo, desde Mulligan para acá con todo el mundo. Y el hombre la dirigió, yo le había mandado la partitura para que la viera y pensara cómo hacerlo. Resulta que cuando yo llegué se sabía la partitura de memoria, nota por nota y compás por compás. Claro. Me encontré con una gente que, además de tocar como tocaban, que era un milagro, para mí fue mágico por el respeto y el amor con que lo hicieron y la calidez con que me recibieron. No te explico, ¿viste? Era realmente conmocionante. En Argentina nunca le damos bola a las cosas que hacemos nosotros. Sí, claro. No, es increíble. Yo tuve un maestro de música que fue para mí lo más grande que ha habido como profesor de música, además de ser un genio como compositor, de quien yo escuchaba 4 obras por día de él en la radio clásica de New York, pero decían el compositor suizo, Alberto Ginastera. Claro, sí. ¿Cómo suizo? Bueno, claro. Pero ellos cómo se van a enterar de que no es suizo si nosotros no lo decimos. Claro. Y acá las obras de Ginastera no se tocan nunca. No, es cierto. Sí, o se tocan las primeras de sus principios, que eran unas obras más infantiles como el ballet Estancias. Claro. Pero las verdaderas obras de él no se tocan nunca. Claro. Es más, la música del siglo XX en la Argentina, ¿no? El siglo XX, todo el siglo XX acá no se tocan. Sí. Entonces nosotros estamos lejos de la realidad del mundo en cuanto a la música, ¿viste? Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Buenos Aires Jazz, que Jorge López Ruiz lanzó en 1961. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Buenos Aires Jazz, de 1961, a cargo del quinteto del contrabajista argentino Jorge López Ruiz. Los temas escuchados fueron Pablo, tema para Gatofón, Como Sony, Hiroshima, Berkeley Waltz, Michelle, Siento Algo, Gisela, Village Blues, Summertime, Trauma y Vicky. Dedicamos el programa a la mina airosa anclada al bulín. Chao.